Yo lucho por todo lo que tengo. La letra no está en el cuaderno. Las cuentas las tengo rellenas de números. Yo lucho por todo lo que tengo. La letra no está en el cuaderno. Las cuentas las tengo rellenas de números. No sé qué pasaría de esto. Rápido rean los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Dios te bendiga, muchacho, porque sabes lo que vinimos a hacer. Somos del barrio, somos del mero, hacemos las cosas un poco ligero. Dinero contamos, la cuenta llenando, billetes de 100, estamos sumando. La fórmula es la que usted está pensando, gracias a Dios lo estamos logrando. Manada de pato me quieren tirar, yo les saco el dedo y los pongo a llorar. Tenga humildad, a usted no le da, yo no cojo arma para disparar. Yo soy humilde y vengo de mi barrio, cumpliendo todas mis metas a diario. Tenga humildad, a usted no le da, yo no cojo arma para disparar. Yo lucho por todo lo que tengo, la letra no está en el cuaderno. Las cuentas las tengo rellenas de números, no sé qué pasaría de esto. Dinero contamos, la cuenta llenando, billetes de 100, estamos sumando. La fórmula es la que usted está pensando, gracias a Dios lo estamos logrando. El dinero, llegan amigos que se creen verdaderos. Yo vivo la mía, queriendo lograr lo que la vieja le prometía. Prometía, me dolía, cuando no tenía un plato comía. A Dios le pedía, que me diera fuerza al que de estadio salía. Yo soy humilde y vengo de mi barrio, cumpliendo todas mis metas a diario. Tenga humildad, a usted no le da, yo no cojo arma para disparar. Yo lucho por todo lo que tengo, la letra no está en el cuaderno. Las cuentas las tengo rellenas de números, no sé qué pasaría de esto. Rápido rean los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Dios te bendiga, muchacho, porque sabe lo que vinimos a hacer. Todo sé yo, gracias a Dios, aquí ya la vuelta se coronó. De la Cruz, Espoa, mi lady. Nadie te apoya cuando no había nada, ahora que tengo me llega en maná. Riffen la M.